Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. En estos tiempos de proyectos y procesos políticos que intentan consolidarse para parecerse, por lo menos un poco, a lo que su discurso dice que son, hay un relato que escribe Daniel Sechín en una contratapa dominical del diario Miradas al Sur, cuyo título es El enviado de Marx. A partir del libro de Horacio Tarcus, Marx en la Argentina, donde se refiere la llegada de un tal Raymond Wilmar de Glinés de Holbeck al puerto de Buenos Aires en 1873, el cual viene con la misión de contactarse con la primera internacional comunista de Argentina y como enviado de Carlos Marx tratará de activar la revolución socialista en estos lares. Como convencido militante, Raimón iniciará sus labores políticas inmediatamente. Sesiones, lecturas, reuniones son su constante. Sin embargo, el entusiasmo le durará poco y en los sucesivos informes epistolares enumerará sus fracasos y la dificultad del entendimiento del emprendimiento. Que no se puede hacer nada con los sujetos de aquí, que hay más posibilidades de hacerse patrón y explotar a los obreros recién llegados que hacerse un revolucionario, que a las sesiones no va nadie, que el diario no se puede editar, que faltan fondos. Al desánimo le sigue el convencimiento de arar en el desierto. Cuando reparte ejemplares del Capital, analiza que nadie los lee. Nadie se toma el trabajo de pensar en este país, sentencia. Una enfermedad en el pulmón lo hace viajar a Córdoba por el tratamiento médico. Ahí cambiará su vida y empezará su conversión. Estudia Derecho y se recibe de abogado. Se casa con una joven aristócrata, se muda a Mendoza, es juez, luego camarista. En 1899 vuelve a Buenos Aires, se dedica a la actividad privada y es titular de la Cátedra de Derecho Romano en la UBA. Una anécdota muestra su viraje político. Cuando desaprueba la tesis doctoral de Alfredo Palacio sobre la miseria, Wilmar critica la tesis y le afirma su confianza en el papel civilizador del capitalismo. Cuando muere, será homenajeado por lo más selecto del establishment y nada se dirá de su militancia comunista y sus sueños revolucionarios de antaño. La moraleja sería que el relato se ha ido repitiendo a través de los años con otros personajes que inician su militancia y compromiso con el ideario marxista y terminan como Wilmar en su comodidad burguesa. Pero también la historia, vieja y sinuosa, sabiamente nos muestra la contracara dialéctica en el escenario de la lucha de clases. Existen y seguirán existiendo los que coherentemente luchan toda la vida por cambiar esta sociedad y hacerla viable para todos. ¿O no es cierto, comandante eterno? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado del dial, pero en la misma vereda. Iniciamos la música con Gente que no, Todos tus muertos y Auténticos decadentes. Simón es uno de los chicos en la época dorada del robo callejero, cuando los pibes podían dilapidar pequeñas fortunas en bailanta merqui chicas, en repartijas generosas de botines, salía a trabajar con Víctor el Frente Vital, el santo de los pibes chorros. Al frente ya lo habían matado de 4 balazos de 9 milímetros que le silenciaron el grito de «No tiren, nos entregamos». Simón pasaba una tarde tranquila de viernes pensando que se tomaría un par de pastillas apenas le terminaran de dibujar ese dragón alado en el pecho con tinta de la buena, mejor que con la que le habían estampado la M de madre y los 5 puntos enormes que significan muerte a la yuta, una cobra, una hoja de marihuana y el nombre del amigo muerto con letras de molde sombreadas. Frente. Simón planeaba ir esa noche con Mariela, su novia de entonces, al Tropitango. Al fin y al cabo, era vecino de los muchachos de la nueva cumbia. A Pablito Lescano lo conocía desde que era un pibe, que le había enseñado a andar en bicicleta, antes de convertirse en cantante millonario. Y Simón, en un ladrón demasiado joven, con código de los viejos tiempos. El tropi era el plan de los fines de semana. Solía haber dinero para colgarse una jarra de Fernet con coca y varias pastillas de Rohinol. En los párrafos leídos de la novela de Cristian Alalcón, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, aparece el nombre de uno de los ídolos paganos contemporáneos, Víctor Manuel El Frente Vital, pibe ladrón acribillado por un cabo de la policía bonaerense cuando gritaba bajo la mesa de un rancho que no tiraran, que se entregaba. El Frente se convirtió para los pibes sobrevivientes de su generación en su santo protector, tan poderoso como para torcer el blanco de las balas y salvar la vida de los pibes. La fama del Frente Vital era la de ser una especie de Robin Hood y de respetar los viejos códigos de la delincuencia. En tiempos que se han recuperado las festividades de los carnavales, existen otras conmemoraciones, ritos y cultos, también de raíz pagana y popular, que año tras año se han convertido en convocatorias masivas. Al culto del Frente Vital se suman los de la cantante de cumbia Gilda, o otros más añosos, como el del gauchito Antonio Gil o el Santo de la Muerte, donde se juntan diversos sectores y clases sociales para expresar una fe que las instituciones y cultos oficiales no alcanzan a contener. Ahora volvemos a la música y escuchamos a la cantante Cesárea Bora con Carnaval de São Vicente. São Vicente, nas alegria, nasce sabura, manda puto fazer ideia, se na carnaval era amassado. Já conhecia São Vicente, nas alegria, nasce sabura, manda puto fazer ideia, se na carnaval era amassado. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesses dias de loucura. Já tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, já tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da luzita vou poder entrar, coque e bafaca tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossegado. Da boicita vou poder entrar, coque e bafa catafanta. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, catinga é carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, já tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria. Vicente ao Brasil. Cheio de alegria, cheio de dor. Nesse dia de loucura, pra quem quer deitar na mão, desmora essa cintura. Só Vicente ao Brasil. Cheio. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3. El teléfono para comunicarnos 512-1690. La página radionautafm.wordpress.com. Una nueva enfermedad cuya etiología está siendo investigada y que sería causado por un virus poco conocido llamado Parasitus Politicus Cepavices recorre tierras argentinas y también otros países como Perú. Solamente afecta a los que tienen algún cargo de vice, de ahí la cepa, vicegobernadores como el de la provincia de Chaco, de bancos como el Central de la República Argentina, y faltaba más, vicepresidente de la República. El primer afectado fue el ex vicepresidente Julio Cobos, y por el estado actual del personaje, los científicos deducen que el virus no es mortal, pero su convalecencia parece que necesita largo tiempo. En Perú afectó al vicepresidente de la República, que se tuvo que ir al retiro apenas 3 meses después de su asunción en el cargo. Ahora, el afectado es Amado Vudú, el hasta hace poco sonriente y mimado vicepresidente argentino. Vudú empezó a sufrir los primeros síntomas de la enfermedad. Desplazamiento de su gente de confianza de lugares administrativos, presiones y vacío político, ataques de los multimedios y lavado de mano de los medios oficialistas, aparición de supuestos testaferros y un supuesto tráfico de influencias. Amado es una apuesta política de la presidenta Cristina Fernández, un sucesor potable para el 2015. Por eso la causa judicial que investiga el fiscal Carlos Rívolo es seguida con las expectativas del caso por propios y extraños. No vaya a ser que en el futuro el virus lo afecte de tal manera que el único recuerdo que quede de su corta carrera política sean las zapadas rosqueras en los actos kirchneristas o los falsos billetes de 100 pesos con su imagen que alguna mano traviesa lanzó en el Congreso cuando se inauguraron las asambleas legislativas. La música, que vamos a escuchar enseguida, no es de La Mancha de Rolando, es Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Esa estrella era mi lujo. Thank you. sol. Enrique Capriles ensaya con su asesor de campaña, el cual le recuerda que no debe atacar o mencionar a su rival. Los venezolanos están agotados de confrontaciones. Esta no es la hora ni de la izquierda ni de la derecha, sino la hora de Venezuela. Con nosotros el país por fin será parte del siglo XXI. Hugo Chávez Frías tuvo que someterse a una nueva cirugía, la segunda, por un cáncer que seguramente le impedirá tener la presencia física que requiere la campaña electoral hasta octubre del 2012. La campaña está polarizada. La figura de Chávez sigue siendo de liderazgo mayoritario. Sin embargo, las dudas sobre si el tratamiento médico lo mantendrá lejos de la escena política generan expectativas en una oposición unificada. Capriles, un abogado con máster en Nueva York, ya fue diputado, intendente, gobernador y ahora el líder del bloque que intenta vencer al chavismo tras 14 años de derrotas electorales. Lo primero que ha hecho es borrar de un plumazo sus vínculos con la jerarquía católica integrista y con la ultraderecha anticastrista. Al igual que Humala, el actual presidente del Perú, declara que su modelo es el Brasil de Lula da Silva. La familia del candidato es de la rancia oligarquía venezolana, dueña de red de salas de cine, las más grandes del país, su mamá Mónica Radonsky, red de multimedios y empresas, el papá Enrique Capriles García. Sus anteriores campañas fueron asesoradas por el Partido Republicano de los Estados Unidos y en 2002 Capriles estuvo preso al entrar en la Embajada de Cuba y amenazar a los diplomáticos para que entregasen a los funcionarios venezolanos que se habían asilado ahí durante el golpe fallido contra Hugo Chávez. Estuvo 4 meses preso y fue absuelto después del retorno de Chávez al poder por la movilización popular. Capriles, ahora con el disfraz del progresismo, intenta captar la creciente franja de indecisos y de decepcionados con el proceso venezolano, sobre todo teniendo en cuenta la disparidad entre la imagen de Chávez y la del resto del gobierno. El líder del proceso, Hugo Chávez, sigue manteniendo el reconocimiento mayoritario, no así sus ministros y funcionarios, que son blanco de críticas cada vez mayores por su ineficacia y sus corruptelas que no resuelven las crecientes demandas sociales. Después de estar casi un mes en Cuba, Hugo Chávez retornó a Venezuela congregando a sus simpatizantes en el Palacio Miraflores. Con su habitual encendido discurso, prometió una memorable paliza electoral a la derecha venezolana y anunciando que el tratamiento para su enfermedad lo hará en el país. Las cartas entonces ya están encima de la mesa, aunque alguno de los candidatos seguramente reservará algunas en la manga. Escuchamos Barro Tal Vez, del álbum Cantora 1, por Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Representatividad, democracia revolucionaria. La democracia revolucionaria y el debemos seguir abriendo el debate. Abriendo el debate ideológico, yo lo dije antier, lo he venido diciendo. Estoy convencido de que la vía para construir un mundo mejor y posible no es el capitalismo. No, el capitalismo nos conduce directo al mismísimo infierno. Que es un lugar muy hermoso que se tomó. Empezamos con todos los compañeros a arreglarlo y ahora es un lugar muy hermoso y muy útil para todos los compañeros, que hay talleres, hay pizzería, hay talleres de costura, hay biblioteca, el bache y también los talleres de jóvenes, que es muy hermoso que los jóvenes están trabajando muy y que están aprendiendo un futuro para ellos, ¿no? Así que yo lo veo muy bueno este lugar, que esperamos que todos los cuidemos. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Un afiche de la CGT moyanista con párrafo de una carta abierta que José Ignacio Rucci le envía al gringo Agustín Tosco en septiembre de 1972, acusándolo de introducir ideologías extrañas al ser nacional y de dividir al movimiento obrero con su antiperonismo, nos demuestra en la elección de lo escrito que, después de todo, las diferencias entre el líder de los camioneros y el gobierno de Cristina Fernández no son tan profundas que digamos, ya que solo pasan por el signo pesos. Un viejo debate entre los dos líderes máximos del sindicalismo en esos años nos explica el porqué. El debate comienza con Rucci priorizando la centralidad orgánica y los estatutos antes que la voluntad de dirigentes y trabajadores. El Comité Central como único órgano para expresarse, es decir, burocracia y verticalismo puro. Tosco retruca que la democracia tiene que surgir de las bases y no de los congresos. Todos los compañeros deben ser representantes y el mandato tiene que derivar de la opinión directa en las asambleas. Cuando se filtra el tema electoral de esos tiempos, Rucci mantiene la acusación de antiperonista contra Tosco. Este, además de recordarle que apoyó la fórmula Obregón-Cano Atilio López en Córdoba, le dice que la antinomia correcta es entre los que están con la lucha del pueblo y quienes están con la entrega, y que la meta debe ser la unidad combativa para construir el socialismo liberador. Rucci plantea la participación del movimiento obrero junto al gobierno peronista. Los sindicatos y el Estado tienen que marchar juntos, o sea, el estado de bienestar dentro del capitalismo. Tosco propone un sindicalismo de liberación autónomo del Estado, para que haya libertad sindical. Dice que el sindicalismo no puede ser parte del sistema capitalista de producción, ya que ahí su rol sería solamente negociar salarios y condiciones de trabajo, que tiene que ser una fuerza revolucionaria que derrote al régimen que explota trabajadores. Rucci defiende la concepción peronista y la función social del capital, que la toma del poder se puede dar por medio de elecciones, dice, y que el peronismo plantea la unidad de todos los sectores, no la lucha de clases. Claramente planteados dos proyectos de país, uno ortodoxo, otro revolucionario, dos sindicalismos, uno que se mantiene como apéndice del sistema y otro que plantea el cambio que termine con la opresión. En junio de 1973, Héctor Cámpora lanzaba el acuerdo social, una conciliación de clases que suspendía los conflictos entre obreros y empresarios. Tosco se opone. El programa de Huerta Grande, el manifiesto del 1 de mayo de la CGT de los argentinos y el documento de octubre del Movimiento Nacional Intersindical exponen su proyecto de país, su visión del proceso de cambio, sin la fractura violenta de la sociedad, diferenciándose en este sentido de los que proponen la lucha armada. Es el modelo de Rucci el que se consolida cuando el peronismo retorna al gobierno y el que se mantiene actualmente en la CGT. Conflictivo, pero acuerdista y conciliador con las patronales y cómplice de la flexibilización laboral que precarizó las condiciones de trabajo de los argentinos. Sindicalismo conciliador o sindicalismo clasista, entonces será la alternativa excluyente. Un tema de los Rolling Stones, Sister Murphy. Coming round again. Oh, and I don't think I can wait that long. Oh, you see that I'm not that strong. The scream of the ambulance is sounding in my ear. Tell me, Sister Morphine, how long have I been lying here? Why said, just goes to show, things are not what they seem. Please, just let me turn my nightmare into dreams. Oh, can't you see I'm fading fast? And for this shot will be my last. La voz del gringo tosco, ejemplo de sindicalismo clasista. Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y los compañeros de entonces se propusieron barrer con el sistema político y económico que imperaba en Nicaragua. Tarea que después de más de 30 años del triunfo sobre la dictadura de Anastasio Somoza, parece aún una asignatura pendiente, ya que las mayorías del pueblo continúan pobres y marginadas, a pesar del discurso del gobierno sosteniendo lo contrario. Henry Ruiz Hernández, el ex comandante Modesto, es hoy uno de los críticos opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y lo señala como el culpable de dividir a la militancia por medio de la cooptación y la corrupción. Acusa al modelo de neoliberal y a Ortega de personalista, intolerante y represor de los conflictos sociales. En la región de Chichigalpa, a poco más de 100 kilómetros de Managua, está el pueblo llamado La Isla, un pedazo de tierra rodeado de riachuelos, con casitas humildes, de maderas viejas, latas oxidadas y pedazos de plástico. En ellas habitan hombres, mujeres y niños. La mayoría de los varones trabajan como cortadores de caña de azúcar en el Ingenio San Antonio, cuyo dueño es la Nicaragua Sugar State Limited, empresa propiedad del grupo Pelas, el más grande del país. La Sugar State es la mayor productora de ron y azúcar y en 2010 facturó unos $140 millones. En estos cañaverales, la insuficiencia renal crónica ha matado a más de 800 trabajadores solo en un año. La enfermedad, que también afecta a varios países de Centroamérica, principalmente a hombres de mediana edad, se sospecha que por las precarias y extenuantes condiciones de trabajo en las plantaciones de caña, donde los obreros están cortando a más de 40 grados de temperatura, que seguramente los deshidrata. Los que padecen la enfermedad muchas veces continúan trabajando de forma clandestina, ya que la empresa los despide cuando la contraen. En Managua, el grupo Pelas realiza sus actividades administrativas en una lujosa torre del nuevo centro de la capital. Ahí, el director de comunicación niega que se hayan comprobado que el trabajo en el ingenio sea la causa del mal renal. Mientras que en Chichigalpa, en el pueblo llamado ahora la Isla de las Viudas, estas se plantan todos los días en la entrada del Ingenio San Antonio, junto con algunos compañeros sobrevivientes y con tratamiento de diálisis, esperando una respuesta a sus demandas. Una pensión, ya que por ejemplo en el caso de viuda con 12 hijos, es de $45 al mes. Logros de la revolución orteguista. Continuamos con la música y escuchamos al grupo Fruco y sus Tesos interpretando Soy como soy. Vivo mi vida pa' gozar. La vida es dura. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. El teléfono para comunicarnos, el 512-1690. Agradecemos los saludos de Antulio. Le prometemos que para la próxima habrá una cumbia de Gilda, de Víctor y de Luz. Oh, Marilyn, Marilyn. ¿Cuántas cosas se han escrito sobre vos? ¿Cuántas fotografías intentaron captar esa sensualidad sin límites? La serigrafía de Andy Warhol, ícono del arte pop, intensifican la intensidad del lápiz labial, del delineado de sus ojos y el rubio platinado de su pelo, quizás marcando una mirada crítica sobre la exageración del glamour de las estrellas de cine. La rubia fatal de América, cuando le preguntan por qué había posado desnuda en un calendario en sus días de modelo pin-up y que al abrir a la luz pone en riesgo su carrera de actriz, dice simplemente, tenía hambre. Todos se enamoran de ella, pero a ella nada le alcanza. Dice Juan Ignacio Boido al reseñar la lista de sus amantes. Nadie la describe mejor que Truman Capote en el libro Música para Camaleones. Una gracia irreductible con una pena inconsolable. Todos la recordamos susurrándole el Happy Birthday, Mr. President, a John F. Kennedy, con ese vestido pegado al cuerpo y esa mirada entre la agonía y el éxtasis. Fragmentos se llama una recopilación de papeles, cuadernos, poemas, cartas y anotaciones que ha publicado Say Barral, escritos por Marilyn. En ellos muestra sus sensaciones íntimas, los sentires de su alma conflictuada, su obsesión por explorar los traumas del pasado, su esfuerzo por educarse de modo autodidacta. Se anota en cursos universitarios, arma listas de música y libros clásicos y vanguardistas. Se entrega al psicoanálisis. Nada consuela su sensación de soledad asfixiante. En esos papeles está la verdadera Marilyn. Boido dice que hay una foto en la que está Marilyn mirando absorta al sol, con una musculosa colorida, leyendo las páginas del Ulises de Joyce. Y se pregunta si entenderá algo o entenderá todo. Hace medio siglo que Marilyn apareció muerta por sobredosis de barbitúricos con los que combatía el insomnio. En 50 años que pasaron, existen muchas actrices, todas hermosas y talentosas. Jessica Alba con su frescura, Juliette Binoche con su hermoso crepúsculo, Mónica Bellucci con su exuberancia, Megan Fox con su cara perfecta, Angelina Jolie y su belleza agresiva, Scarlett Johansson y su sensualidad desbordante, Lea Seydoux y su gracia misteriosa. Pero como bien dice el tango, como tú, Marilyn, no habrá ningún igual, no habrá ninguna. Escuchamos por Virus, Sin Disfraz. Oh, Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. El teléfono con el que nos comunicamos es el 512-1690. Estamos en FM 106.3 Radionauta. Dice Lino Misiché que La Terra Trema es el único film italiano de los primeros años de la posguerra que no proyecta conciliaciones, no ilusiona con victorias, no consuela con falsas certezas, no preanuncia cambios celestiales ni ofrece ángeles liberadores, ni solidaridades de hecho, o situaciones piadosas que conmuevan, o refugios sentimentales. Escenario de una lucha, culmina en la lucha, y de modo amargo pero realista, con la soledad del que lucha. Una película lúcidamente marxista. Enrique Raab era periodista, fue secuestrado por un grupo de tarea de la EDMA, y es uno de los trabajadores de prensa desaparecidos. Raab siempre tuvo interés por el cine, el teatro y las expresiones culturales, formando parte en los 70 del equipo de redacción de Nuevo Hombre, revista semiclandestina simpatizante de la lucha armada, antes de vincularse al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Faltando poco para el golpe militar del 76, Raab quiso realizar la proyección de la película de Luchino Visconti en una casa particular, relatando él mismo los parlamentos para un grupo reducido de amigos y compañeros de militancia. Lo que era la segunda película de Visconti transcurre en una localidad de Sicilia. Ahí, Tony, miembro de una familia de pescadores, toma conciencia de la explotación a la que son sometidos él y sus compañeros, a manos de los revendedores de pescado. Ahí emprende una lucha desigual para superar esta explotación. El subtítulo de la película fue Episodio del Mar, pues Visconti proyectaba dos películas más, una sobre los mineros y otra sobre los campesinos, una trilogía que nunca llegó a filmar. El proyecto culminaba con la victoria de los oprimidos en la tercera de ellas, donde tanto pescadores como mineros y campesinos se lograban unir en un objetivo común. Una película posterior de Luchino, Rocco y sus hermanos, insinúa una continuación de La Terra Trema, aunque ya con otros medios y otra ciudad como escenario. La película fue estrenada en Argentina en 1963, luego de una serie de peripecias con una traducción grabada. La traducción había sido hecha por Juan Carlos Bossetti a partir de una primera traducción del dialecto siciliano al italiano realizada por Fausto Montesanti de la copia original de la película y fue vista por casi 1.500 personas durante 3 días en funciones organizadas por el Cine Club Núcleo de Buenos Aires. Uno de los espectadores fue Raimundo Gleiser, que influenciado por la película realizó el cortometraje La Tierra Quema, en la que muestra una familia campesina del noreste de Brasil. Ahora editado por Eudeva en colaboración con el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, nos llega el libro Raab Visconti, La Tierra Tiembla, que incluye un DVD con la película más marxista del neorrealismo italiano. Hay que comprarla, que vale la pena. El tema musical es 20th Century Fox por The Doors. Well, she's fashionably lame, and she's fashionably late. She'll never break a scene, she'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. No cares, no fears, no ruin years, no clocks. She's a 20th century fox. Oh, yeah, yeah, yeah. She's the queen of cool, and she's the lady who waits. Since her mind left school, it never hesitates. She won't waste time on elementary talk, 'cause she's a 20th century fox. She's a 20th century fox. Got the world locked up inside a plastic box. She's a 20th century fox. Oh yeah. 20th century fox. Oh yeah. 20th century fox. Oh. She's a 20th. Mediocre jugador de fútbol, un defensa patadura en el argot futbolero, luego recibido de profesor de educación física, crece en el ambiente de una familia de padre abogado y madre maestra, con dos hermanos que estudiaron abogacía y se recibieron y abrazaron la carrera y la militancia política. Con una personalidad arisca y difícil, Marcelo Bielsa es un personaje al que un sinfín de anécdotas de todo tipo y color son el mejor reflejo para pintarlo de cuerpo entero. Soy un enamorado de la creación, pero nunca ignoraría los aspectos del fútbol que tienen que ver con la voluntad. Correr es un acto voluntario, no de inspiración. Pueden hacerlo todos. Crear solamente pueden hacerlo unos pocos. A mis jugadores les digo que jamás podría reprocharles la falta de talento. En lo que soy inflexible es en la entrega, porque depende solo de ellos. De que ellos lo quieran y no de que Dios los ilumine. Manifiesta en una síntesis que justifica una de sus obsesiones, la de que sin esfuerzo y sacrificio no se va a ningún lado. Su otra obsesión, la de que un equipo debe atacar, porque el fútbol ofensivo es infinito y por eso es más fácil defender que crear, la ha puesto en práctica en todos los equipos que entrenó. Newell's Old Boys de Rosario, Vélez Sarsfield, la selección argentina, el Español de Barcelona, la selección de Chile y ahora el Atlético de Bilbao, un club que se aferra como ningún otro al irismo principista de que solo vascos pueden jugar en ese equipo. Josep Pep Guardiola, el técnico del mejor equipo del mundo hoy en día, dice que Loco Bielsa es el mejor técnico del planeta en una muestra de admiración y respeto y como reconocimiento a la generosidad del rosarino que lo recibió en su campo santafesino después de la eliminación argentina en Japón 2002, para hablar durante 11 horas de fútbol. Marcelo Bielsa es el alquimista de Bilbao, dice John Carlín en su columna del diario El País de España, y que el mejor fútbol de esta temporada es el que exhibió el Athletic en sus dos partidos por la Copa Europa League con el poderoso Manchester United, el club económicamente más solvente que existe, al que le ganó claramente los dos partidos con un fútbol que combinó velocidad con precisión y la mecánica de un perfecto reloj suizo. Dice Carlín que si lo que queremos es ver fútbol en estado puro, fútbol con clase dentro y fuera del campo, el plato ya está servido y para degustarlo, el día es significativo para Bielsa. El 25 de mayo, aniversario de la Revolución de Mayo Argentina, el Atlético y el Barcelona jugarán la final de la Copa del Rey. Ya jugaron un hermoso partido por la Liga Española, que en el Camp Nou salió empatado en 2 goles. Entonces, a esperar esa final y a llenarse de fútbol. Vamos a escuchar Movimiento del Amor del disco Borrando Fronteras por Peteco Carabajal. casualidad o costumbre. ¿Cada vez que qué? Que el Villarreal le hacía una ocasión clara. ¿Qué pasaba? Usted daba 13 pasos dentro del área técnica. Pregunto, ¿es casualidad? No, lo que es casualidad que alguien, teniendo un partido tan agradable por ver, dedicara su tiempo a verificar la cantidad de pasos. El paso 12 lo hago más corto y el 13 más extenso normalmente. No, realmente no sé que voy y vengo, sí, pero la cantidad de paso y la relación con no lo vinculo con situaciones ni a favor ni en contra ni cuento los pasos. Tal vez la longitud de la zona coincidía con esa cantidad de pasos, ¿no? Y loco hermoso. Después de los 12 días de una huelga policial, las calles de San Salvador de Bahía recuperaron hace unas semanas el bullicio del carnaval. Sus bares y boliches recobraron su aspecto festivo, aunque todavía se notaba presencia de camiones del ejército y grupos de soldados armados recorriendo las calles. En Río de Janeiro, a pesar de no haber huelgas, la militarización se notó en los días de carnavales, cumpliendo con los planes de seguridad que Brasil vende como una solución exitosa para mantener a raya las favelas. La favela es resistencia, y no hay lugar en el mundo que tenga una vida tan próspera, dice Emerson Claudio Nascimento dos Santos, más conocido como Rapper Gil, impulsor de la FM 103.3 que transmite desde y para la favela Santa Marta, donde viven 6.000 personas a escasas cuadras de la famosa playa Copacabana, en Río. Reper señala que no hay manera de construir el concepto de favela sin una polémica con el discurso académico que configuran el concepto de favela despotenciada. La radio trata la realidad del morro, de la ciudad y del mundo, pero el objetivo es discutir los problemas locales, dice. Información verdadera, comunicar con un lenguaje que todos entiendan. Nadie aquí es académico, ni se cree dueño de la verdad. La radio comercial, convencional, no habla del morro, solo lo menciona cuando el asunto es policial, y acá también hay otro tipo de realidad más rica. Rapper Hill hace hip hop para comunicar y dice que el hip hop tiene dos posibilidades, o informa o desinforma, que muchos lo usan para pulverizar el debate en la ciudad. Yo lo uso para agudizar el pensamiento crítico, asevera. Si venimos de camadas de generaciones pobres a las que el Estado no dio educación de calidad, una cultura individualista y consumista y prejuicioso. Dice el rapero que habla de revolución y usa zapatillas Nike, es demagógico porque tiene que conocer quiénes son nuestros verdugos y que es preciso tener en claro eso para no buscar solo el lucro como objetivo. En 2008 el gobierno de Río, coordinando con el gobierno federal de Lula, lanzó las UPP. Estas consistían en un nuevo dispositivo de control en las favelas para acabar con la banda de narcotraficantes, prometiendo a su vez la llegada a ellas de políticas sociales. Hasta ahí las favelas estaban al margen de la legalidad, salvo cuando aparecía el grupo de élite conocido como Batallón de Operaciones Policiales Especiales, que generalmente arremetía los balazos en el morro. Las UPP se han establecido en 15 de las 1.500 favelas cariocas y sus habitantes han denunciado el desinterés social de esos dispositivos. Dicen que sus objetivos son solamente para asegurar la seguridad de los eventos deportivos que tendrán como escenario Brasil en 2014 con el Mundial de Fútbol y en 2016 con las Olimpiadas, y para permitir la especulación inmobiliaria. La policía nace para proteger la propiedad, dice Reper. Acá no estamos en guerra, Eso solo existe entre los traficantes y la policía. Detrás de la UPP están las empresas, la especulación inmobiliaria. Los favelados vivimos en uno de los terrenos más caros de la ciudad. Como la cumbia villera en Buenos Aires o el narco corrido mexicano, el funk es la música que predomina en los sectores pobres de Brasil. Ahí la industria discográfica lo rechaza, lo estigmatiza como música de bandas criminales y por sus letras violentas. Rapper dice que el rechazo es hipocresía, que el funk es una cultura que habla de los problemas de la favela y que los excesos en sus letras tienen que ser tratados en un clima libre y democrático. Expresiones nuevas de la cultura popular urbana, espacios de encuentro y reunión, construcciones nuevas, o sea, la lucha de clases en su real dimensión. Escuchamos a Chico Buarque, Yo que será que será. Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar? O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. O que será que será? El 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y en la madrugada el Ejército Zapatista de Liberación Nacional penetra en cuatro municipios: San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Ocosingo y Las Cañadas. Durante dos días son dueños de San Cristóbal. Hay batallas cruentas en Ocosingo y Las Margaritas. Los combates duran aproximadamente por 10 días, con número indeterminado de muertos, la mayoría del zapatismo. A raudales acuden a San Cristóbal los medios informativos. Si la violencia en un país pobre es pintoresca, una guerrilla a fines del milenio y tras la caída del muro de Berlín es un banquete. Al inicio, la persuasión de las imágenes es extraordinaria y muy novedosa. los encapuchados en San Cristóbal, el subcomandante Marcos que hable en la plaza con nativos y turistas, los disparos al reloj del edificio municipal de Ocosingo para detener el tiempo, la exasperación del racismo. Todo vuelve fascinante un fenómeno que solo lo es en segundo o tercera instancia y que, esencialmente, se presenta como debate armado sobre el neoliberalismo. El texto es una crónica. Nosotros somos la puerta, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Ciudad de México, escrita por Carlos Monsiváis, en Los ídolos a nado, una antología global. Estos días que en México aparecen los medios informativos solo para reseñar masacres de bandas de narcotraficantes o cruentos femicidios, por sobre otras noticias de su acontecer, es justo recomendar el libro Antología Esencial, de reciente edición. Las crónicas de este escritor y periodista del diario La Jornada son un pincel certero del acontecer mexicano. Escritor popular, no existió tema que escapase a su ojo crítico. Publicó más de 50 libros, personaje desmesurado en todas las órdenes. Juan Villoro, otro escritor mexicano, lo describe como el más urbano de los cronistas, amante de los gatos, vivía con 17 que le permitían citar los versos de su amigo, el poeta mexicano José Emilio Pacheco. Ven, gato, acércate, eres mi oportunidad de acariciar al tigre. Sus columnas semanales en los diarios mexicanos son descritas por Beatriz Arlo como semanales maldiciones, semanales sarcasmos. La música ahora es del exquisito Blanco y Negro, CD y DVD en vivo, por Diego El Cigala y Bebo Valdés. Escuchamos Obsesión. Bolerazo. Profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Hay amor, es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un tango sin nombre, obsesión de un hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo está testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, será para mí. Por alto este cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera del mundo, un amor profundo no rompa por mí. Thank you. vaya a romper. Ay, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un tango sin nombre, posesión de un hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, ay, cuando te digo, ay, mi frenesí. Por más que se oponga al destino, ay, ay, será para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea y más profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. FM 106.3. radionaucafm@gmail.com. Movimiento del amor, la política y el amor, efectivamente. La política y el fútbol son movimiento del amor. Saludamos a Marcial, Melita y Víctor. En el rinconcito del escrache, vamos a criticar la escena innecesaria y de mal gusto que con su experiencia política podrían haber evitado tanto el ministro Devido como el legislador Morales, olvidándose de que los problemas de transporte en tren son tribulaciones que los usuarios vienen sufriendo desde hace varios gobiernos, sin distinción de color o pelaje. Ambos le faltaron el respeto a la víctima de la tragedia. Por acción u omisión, tienen responsabilidad. Uno por funcionario del actual gobierno, otro porque como parlamentario dejó que hubiesen víctimas fatales para criticar lo que para todos es más que evidente. Los trenes hace tiempo que son una porquería y ahí hay muchas complicidades para que eso siga ocurriendo. La música, vamos a escuchar Nunca te cases con un ferroviario, y esto no tiene nada que ver con la masacre, con la tragedia. Shocking Blue. Let me tell you. Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono para comunicarnos el 512-1690 y la página radionautafm.wordpress.com. En el rinconcito del clásico pasamos una canción que esperábamos en los bailes para apretar un largo rato, con su blanca palidez, por Procol Harum. Eso no le pudo. Salió. Yeah. just go sleep. Turn the wider shade off. Hay una escena antológica en la película de Leonardo Favio, Gatica, donde el boxeador, con un traje blanco impecable y ya totalmente borracho sobre el escenario, toma el micrófono, canta este tema y durante la canción va mojando sus flamantes pantalones. En el rinconcito para que bailen todos, ni salsa ni cumbia, le sacamos viruta al piso con el maestro Osvaldo Pugliese y la voz de Alberto Morán. Quiero verte una vez más. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de no verte y de llorar, o en este encierro, tanto en mi amargura te busqué, sin encontrarte. ¿Cuándo vida moriré? O para olvidarte, quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme del mirar, o de tu pupila. Quiero verte una vez más, aunque me diga que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de un amor. Quiero verte una vez más. Y estoy tan triste que no puedo recordar, oh, por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Después, al correr de los años, anduve por medio mundo y volví a Buenos Aires y estuve con Troilo, estuve con Pugliese, todos amigos míos, sobre todo Pugliese, que yo admiro muchísimo a los dos, a todos. Sí. Y traté de hacer algo para ellos y no pude. Y comprendí por qué. Porque realmente para escribir letras de tango hay que tener una técnica que yo nunca tuve. Sí. Hay que prácticamente nacer para eso. Sí. Esta letra de tango que hice, también hice yo un teatro y un cuentos y teatro, que en realidad no es ni cuento ni teatro, es poesía de cuento, sí. Poesía de teatro. Yeah. Entonces, tanto Troilo como Pugliese, los dos me dijeron la misma cosa cuando yo le llevé poemas míos. Me dijeron, pero viejo, esto es poesía. Yeah. Claro que ellos no saben, ellos se olvidaban que toda letra de tango es poesía. Pero yo sé lo que querían decir y tenían razón. Claro, claro. Ahora, dice Pauline, se jactaba de ser poeta popular. Y le hubiera molestado mucho de haber sobrevivido saber, por ejemplo, que Nira Echenique, en un reportaje, dice cuáles son sus poetas preferidos, y él, ella, en una, lo que los franceses llaman butad, con una ocurrencia, dijo Neruda y Dice Pauline. No le hubiera gustado nada a Dice Pauline. Porque él se jactaba de ser poeta popular. Y porque hay un género muy respetable que es la poesía popular. ¿Para qué hacerlo poeta culto si él era un poeta? Además, él era culto, cultísimo. Y gran actor y autor de teatro, y un tipo interesantísimo. Yo anduve por él en Madrid en el año 35, hablando incluso políticamente y todo, un hombre despierto, siempre en actitud crítica. A pesar de las alas, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravillas, te refleja funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos, los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazán, que bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, salta la... Ojos de rata, cara de clon, y el tralla, tralla, tralla, la ritma en tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nocheca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. La voz del poeta popular argentino Raúl González Tuñón, y después un tema, Eche 20 centavos en la ranura, por el Cuarteto Cedrón, un disco bastante recomendable. El cuarteto canta a Raúl González Tuñón. Bueno, esto ha sido Prohibido Cumbia. Nos despedimos hasta el próximo lunes con un tema que de ninguna manera es una alusión al escenario político en varios países de nuestra querida Latinoamérica. Soda Stereo, Entre Caníbales. Hasta la próxima. Eternidad.